Mártires, aquí en la sede de la CTA Autónoma de la calle 54, entre 8 y 9, la previa en el armado de la caravana. Bueno, contame cómo vienen en las horas previas. Hola, buen día. Bueno, estamos acá, arrancamos a las 8 de la mañana, nos levantamos, desayunamos, más de 250 pibes durmieron desde ayer. Y bueno, nada, estamos acá poniendo en valor los derechos de nuestros pibes, desayunamos y la idea es meterle mística color como venimos laburando, pero bueno, denunciando y poniendo en visibilidad que los derechos de nuestros pibes siempre han sido vulnerados y como se viene van a seguir siendo vulnerados. Así que nada, invitamos a toda esta caravana que va a arrancar a las 10 de la mañana, 11, de Plaza San Martín. Y vamos a marchar hasta Plaza Italia y esto va a seguir de acá a Quilmes y de Quilmes a Wilde, donde hacemos noche. Mañana pasamos por la 21-24, Pompeya y salimos a Avenida de Mayo y 9 de Julio. De La Plata, ¿qué otras organizaciones barriales, territoriales están participando? ¿Estuvieron acá, se quedaron a dormir, están ahora armando la carroza? Y acá estuvieron los compañeros de la coordinadora Niñez Territorio de acá de la ciudad de La Plata, donde están los compañeros Pateando la Luna, el Club de Villa Argüello, el Hormiguero Cultural, bueno, los compañeros de CTA, distintas organizaciones culturales. Eso es más o menos lo que está participando de acá de la ciudad, con la adhesión de muchos centros culturales, de muchas organizaciones que laburan con el tema lúdico y los pibes, y el apoyo de las murgas, muchas murgas. ¿Y cómo fue la noche con los pibes? Dijiste más de 200 quedándose a dormir acá, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cómo estaban? ¿Estaban con ganas? Sí, la noche fue muy linda, emocionante ver a todos estos pibes, poder llegar a esta caravana con alegría y bueno, con todo esto que traen los pibes, que es amor, que es ese abrazo, esa caricia. Y bueno, anoche fue la llegada entre las 8 y las 9 de la noche, estuvieron llegando casi 7 micros, a donde bueno, nos acomodamos entre la CTA y APL, que los compañeros nos prestaron ahí un espacio. Y bueno, un espacio de juegos, una mirada de unos videos, comimos un buen guiso y a dormir para hoy estar tempranito acá desayunando. Era Jeremías Mártir, entonces de la sede de la CTA Autónoma de la calle 54, entre 8 y 9. Bueno, están en los últimos retoques entonces para que parte esta caravana.